cantarle a Dios. A él lo llenaba David, David, David cantaba. ¿Por qué cantarle a Dios? A él lo llenaba. Si tú quieres llenarte como lo hacía David, canta conmigo. El coro que dice así: Jesús, Jesús, yo te quiero cantar. Hermano, tú canta como David. Jesús, Jesús, yo te quiero cantar. Hermano, tú canta como David. David, David batía las palmas porque aplaudirle a Dios a él lo llenaba. David, David batía las palmas porque aplaudirle a Dios a él lo llenaba. Si tú quieres llenarte como lo hacía David, canta conmigo. El coro que dice así: Jesús, Jesús, yo te quiero aplaudir. Hermano, tú aplaude como David. Jesús, Jesús, yo te quiero aplaudir. Hermano, tú aplaude como David. Jesús, Jesús, yo te quiero danzar. Hermano, tú danza como David. Jesús, Jesús, yo te quiero danzar. Hermano, tú danza como David. David, David, David saltaba porque saltarle a Dios a él lo llenaba. David, David, David saltaba porque saltarle a Dios a él lo llenaba. Si tú quieres llenarte como lo hacía David, canta conmigo. El coro que dice así: Jesús, Jesús, yo te quiero saltar. Hermano, tú salta como David. Jesús, Jesús, yo te quiero saltar. Hermano, tú salta como David.